estos primeros 1000 días de vida hacen la diferencia en el desarrollo integral de los niños y de las niñas. Por eso en el DIF Sonora, con la instrucción del doctor Alfonso Durazo, hemos venido trabajando para consolidar todos los programas en materia de alimentación y que nos parece muy importante atenderlos desde la gestación. Con este programa estamos llegando a más de 2.300 beneficiarios y beneficiarias en todo nuestro estado, en los 72 municipios del estado, con una inversión de 6.6 millones de pesos.